propuestas de la economía verde relacionadas con la conferencia oficial, ¿no?, de la ONU, que es lo que se espera, digamos, que los países propongan para salvar el capitalismo, en un sentido. Mira, la propuesta es absolutamente inconsistente. Hablar de capitalismo verde es un oxímoron, es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo, no puede ser verde. Para el capitalismo, la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas son una especie de engaña pichanga y nada más. No tienen absolutamente ninguna seriedad. Están pagando tributo al desprestigio creciente que están teniendo ciertas actividades como la mega minería a cielo abierto o la expansión del agronegocio en el campo, pero no es una alternativa para nada superadora de la crisis actual, todo lo contrario, es simplemente un arreglo cosmético para que nada cambie. ¿Y cuál te parece que son los desafíos que tienen los movimientos sociales, independientemente o sumado, digamos, al tema de la cumbre, para enfrentar el extractivismo exportador y este modelo que viene avanzando en América Latina? Mira, creo que hay dos desafíos. Uno muy antiguo, que es la coordinación de los movimientos. Los movimientos todavía tienen una especie de rechazo visceral a todo lo que signifique organización en un plano continental. Aparecen fantasmas tipo, bueno, con esto se recrea la Comintern y tonterías como esa que fueron las que finalmente esterilizaron al Foro Social Mundial. Porque estamos luchando contra enemigos altamente organizados y ante los cuales no podemos dar batalla si no nos organizamos nosotros. Ellos se organizan en un plano mundial y nosotros estamos dando la batalla a nivel local, en Cajamarca, en Famatina, en Ouropreto, pero sin un grado de coordinación efectiva como la que deberíamos tener. Y el otro tema es resolver la cuestión de decir, bueno, no se trata de decir no vamos a explotar ningún recurso natural, porque entonces, digamos, tendríamos que acabar con la agricultura también, porque también la agricultura altera la madre tierra, no solamente la gran minería, sino proponer formas alternativas de explotación de los bienes comunes que preserven la naturaleza y al mismo tiempo aporten a la sociedad los bienes que necesitamos para que la gente sobreviva. O sea, nosotros necesitamos carbón. Necesitamos hierro, necesitamos cobre. Digo, lo que no necesitamos es que eso se extraiga apelando a la tecnología del gran capital, a la tecnología predatoria del capitalismo. Y el gran desafío es inventar nuevas formas, que las hay, ¿verdad? Que no es cierto que no existen, existen, solo que son menos rentables, pero bueno, de lo que se trata es de quebrarle la mano a los capitalistas que utilizan como criterio tecnológico exclusivo la rentabilidad y no el bienestar de las poblaciones. Yo quería hacer una pregunta con relación a la Cumbre de los Pueblos, no sé si vos estuviste hablando. Bueno, ¿cómo ve que se viene armando la Cumbre de los Pueblos, la propuesta de los movimientos sociales en ese caso, con relación a lo que es Río Más 20 y el capitalismo verde? Bueno, lo que decía es que la Cumbre de los Pueblos viene muy demorada, que no se viene armando como debería. Me parece que estamos ante un fallo muy fuerte en materia de organización, que tiene que ver con algo muy viejo, como decía recién, que es un poco la renuencia a la organización. Fíjate vos que en el seno de la izquierda latinoamericana ha cundido esta idea absurda de que si hablas de organización, esto significa jerarquía, significa verticalismo, significa no democracia, ante lo cual, digamos, quedamos librados a los impulsos espontáneos del momento, pero con eso no vas a derrotar a la burguesía, al imperialismo. Nosotros necesitamos buscar nuevas formas de organización, ¿verdad? Y no tenerle miedo a la palabra. Digo, yo creo que es un poco lo que está pasando, y a mí me parece que esta Cumbre de los Pueblos en ese sentido viene muy atrasada, con un muy bajo nivel de organización. No conozco documentos preparatorios, por ahí están, pero digo, yo soy una persona que diariamente pierde un par de horas navegando en la web buscando información de todas partes y no los he visto. Va a haber una cosa el martes que viene a las 11 de la mañana, hora argentina, que se va a hacer una presentación en Cuba, ¿no es cierto?, que va a estar transmitida directamente por internet. Habría que meterse en Cuba Debate para buscar la información, ¿verdad? Pero es lo único que hasta he visto, algo que se originó en Cuba y que están organizando los cubanos. Digo, esto te habla un poco de la fragilidad del esfuerzo organizativo. No he visto nada por el lado de Vía Campesina, digo, por ahí hay, pero yo no me he enterado. Y saliendo un poco del mapa más de los movimientos sociales, sino el mapa más político relacionado a lo electoral de acá a fin de año, digo, hay dos, lo de México, lo de Venezuela, bueno, ¿qué análisis se podría analizar o compartir? Bueno, mira, yo creo que en cuanto a análisis hay un dato muy promisorio, que es el acortamiento de la distancia que le lleva al candidato del PRI a Andrés Manuel López Obrador. No porque López Obrador vaya a hacer una revolución, pero sí va a significar una ruptura con 12 años de gobierno de extrema derecha y un compromiso en favor de algunos cambios que son imprescindibles en el México actual. Y es una noticia muy esperanzadora. Hay un dato muy significativo, porque ante lo de López Obrador mucha gente se confunde. Por ejemplo, los compañeros zapatistas están diciendo que es el gran enemigo, lo cual revela de que es un grupo que ha perdido absolutamente todo contacto con la realidad. López Obrador es el candidato que Estados Unidos quiere que no gane. Y si Estados Unidos quiere que no gane López Obrador y dice que gane cualquiera de los otros, algo tiene ese candidato que debe ser bueno, ¿verdad? Bueno. La buena noticia entonces es que se han acortado la distancia y que si uno mira la dinámica de la campaña es muy probable que López Obrador triunfe en las elecciones. Claro que ya triunfó en el 2006 y le robaron la elección en las computadoras, en la informática. Entonces ahora, bueno, pero ahora están todos mucho más alertas esperando de que no se produzca el resultado. Y en Venezuela todas las encuestas lo dan como ganador cómodo a Chávez, claro que... ahí está el tema de la salud de Chávez, que es la gran incógnita de todo esto. La gran incógnita es la salud de Chávez. Él le está sacando entre 15 y 20 puntos a Capriles, de manera tal que por ahí no habría sorpresas, pero la gran incógnita es la salud de Chávez. Yo lo vi por televisión antes de ayer en la reunión del Consejo de Estado y se lo vio muy bien. Se lo vio, la verdad, me sorprendió. Muy bien, no solamente muy bien de semblante, sino su actitud y cómo hablaba y todo. Pero bueno, pero el hombre tiene un cáncer machazo. Vamos a ver cómo evoluciona eso, ¿no? Bueno, chicos. Muchas gracias. Agotado. Chao, chao. Gracias.